se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días, está sintonizando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Hoy aquí parece que tenemos a un debate, ¿eh? Ahora iremos con ese debate. Saludos del que os habla, Juan Bog, y también saludamos a nuestros compañeros. Buenos días, Jesús. Buenos días, chavales, ¿qué tal estáis? Pues estamos bien. Un poco mojados. Sí, bueno, ha caído esta noche, ¿eh? Bueno, pero aquí ha habido uno que se ha mojado hasta por dentro. Sí. Buenos días, don Pedro. Hola, buenos días. Ya era hora. Por ahí, por Portugal. Muy bien, muy obrigado. Mucho obrigado, ¿no? Mucho obrigado. Molto obrigado. Molto obrigado. Molto es italiano. Sí, digo. Bueno, ya está. Pero es que esta noche ha caído agua. Me han pillado una por Alfajarín que... Alfredo, buenos días, ¿eh? Hombre, buenos días. Juan. Estoy diciendo buenos días, no me contesta. No contesta, está lo suyo. Estamos aquí con el Portugal, este... No sé. Y con el debate de la tele. Yo no sé si ahora vamos. No sé si estábamos por el norte, Portugal este o Portugal. Sí, y de repente que cayó un agua. Oh, y saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exactamente. Yes, perigüesca, caguis, fandango. Y comenzamos, ¿ok? Wow. Por el principio. Aquí teníamos un debate ahora sobre el programa de La Voz Senior. Bueno, la ha empezado el señor Pedro, ¿eh? No, yo solamente he hecho una pregunta. Y aquí no hay, parece ser que de momento en algunas cosas estamos de acuerdo, los cuatro. Sí. Pero hay otras que no. Bueno. Hay en unas que no estamos de acuerdo y en otras tampoco. Siempre bueno, suele ¿qué os parece el programa? El programa, yo sí, lo veo muy bien. Y hay unas grandes voces. Yo lo que he hecho en falta es que el jurado tenía que ser un poquito más... No he entendido, pero tenía un poco más de conocimiento. Se supone que en un programa con voz senior van a ser todos músicos o cantantes de los 70 como mínimo. Pues un poco conocimiento de esas... si decimos algo en nombre, dos. A Guzmán, que le preguntaran que en qué grupos había estado. Y que la canción, Señor Azul, una de las mejores canciones de la... Sí, según la revista Rolling Stone, está entre las cinco mejores canciones que se han hecho en España. Exactamente. Entonces, ¿qué pregunta? ¿Me suena esa canción? Pues el director, el guionista, el que sea, ahí ha fallado algo, ¿eh? Pues que está un poco documentado. Y el otro día con Gonzalo, representó a España en no sé qué año en la OTI. Y vendió miles y miles de discos, ¿eh? Y estuvo varias semanas número uno en 40 principales. Pues un poquito de información. Que yo no digo que sean malos los jurados, pero a lo mejor es que son demasiado jóvenes. Yo creo que sí, que son personal. Un poco demasiado jóvenes para... Se supone que a ser la voz senior. Claro. Los que van a cantar son canciones 60, 70, tirando como mucho 80, tirando como mucho. Entonces, esta gente son nacidos en los 80, 90. Que ellos lo que eligen es la voz y cómo canta y tal, pero luego a la hora de hacerle las preguntas, pues ahí es donde veo yo que falla un poco el programa. Veo yo que falla. En el resto, pues bien, y vaya voces que salen. Sí, algunas que teníamos olvidadas ya, pero me hizo gracia la del vuelve a casa, vuelve. La toda España conoció esa canción, toda España se sabe, pero nadie conocía la cara, ¿eh? Bueno, eso pasa muchas veces, porque al ser por la radio. Claro. Pues claro, no ves la cara. Es como nosotros. Claro. Exacto. Bueno, que no nos ve la cara, pero tampoco se pierde. Menos mal que no nos ve. Alfredo, y no solamente por la radio, que sea por un anuncio de televisión, ¿eh? Sí. Y además, en la época que es. Y no fue el único anuncio que hizo Samuza. No, hizo bastantes muchas, anuncios, sí, ¿eh? Pero bueno, yo. Y dejamos el debate. Pero yo donde veo el fallo en el programa es en un poco de información a los del jurado. No de si cantan bien, cantan mal, sino quienes fueron. Que no están preparados como en Radio Mai, amigo mío. Ahí, ¿lo dirá o no lo dirá? Aquí lo primero que se hace es coger una información de quién, cómo y de qué manera vamos a hablar. Eso es. Cualquier Alfredo. Pero allí no tienen información de ninguna especie, porque vamos, preguntar las preguntas. ¿Y cómo y de dónde vienes? Sí. Una de las preguntas, ¿y cómo has venido? Y estuvo porque no puedo entrar en Atenas, y lo diría, ¡en autobús! A mí lo que me hace gracia de este programa, sobre todo de los coaches, es que cuando no eligen a uno, sí, ya sé por dónde. Llegan y dicen, lo has hecho perfecto. Sí, no te ha salido ni en el tempo ni en nada. Cuando a ver, vamos sí, a ir tan bueno vamos a ser un poco serios. Si tú lo has hecho perfecto, yo lo que no entiendo es por qué no te eligen, ¿no? Pero, Juan, esto es como el de la operación, ¿no? Señora, la operación va muy bien, pero luego usted lo pierde. Claro, es lo que hemos hablado antes. Tienen un cupo de 5, sí, por ejemplo. De 5 nada más. Y la verdad es que necesitaban, vamos. No, pero. Podían pasar todos. No, sí, pero claro. Pero eso yo lo que voy es al otro. Al otro, no. Les falta información. Un poco de información de los que están allí, que son todos. Algunos han sido, como el Guzmán, historia de la música española. Hombre, fíjate. ¿El qué me lleva a pensar eso? Pues que, como hemos dicho a veces, aquí hay mucha gente que se piensa que la música en España empezó en los 80. ¿Ves? Por ejemplo, pues sí. Salió otro mayor. Digo mayor, que ese ni idea de música, o sea, bien. Que no se había dedicado jamás, que cantaba por placer y como canta. Bueno, pues eso es normal que no tengan datos de él. Pero fíjate, de un señor que ha representado a España en Eurovisión o otro que ha representado a España en la OTI. Bueno, oye, nos vamos que vamos a felicitar a la gente. Okay. Pues así, ahí va, ¿ve? Qué bien. Vamos. Venga, empezamos por un gran músico de blues, como es Taj Mahal. El Taj Mahal. Taj Mahal, sí. ¿No es hasta en la India este gacho? Sí. Bueno, en la India y en todos sitios. Vale, supongo que más de una gira mundial ha hecho. Vale. Este llegó a fusionar pues, estilos tan diversos como el jazz, con el blues, con el reggae, con el calipso, con la música hawaiana. Vamos, que es un artistazo. Nació día como hoy en 1942. O sea, que este gacho no lo conocía el jurado este que estabais hablando. No. Y vamos a escuchar una canción de Taj Mahal que es State Borough Blues. Ya mira cómo le pega la guitarrilla. Yes, now I wake up my mom. down, down low. Wake up, mama, turn your lamp down low. Have you got dinner? Drop pop, pop a tart from your door. Woke up this morning, baby, I had them Statesboro blues. Statesboro, Georgia, that is. Woke up this morning, had them Statesboro blues. Looked over the corner, grandma, grandma had them too. Mama died and left me reckless. Papa died and left me wild. I ain't good looking, baby, but I'm someone sweet and a child. Going to the country, baby, do you wanna go? I know if you can make it, your sister Lucille says she wanna go. King, I treat her like she, he was a doggone queen. Wake up, mama, turn your lamp down low. Wake up, mama, turn your lamp down low. Have you got that nerve drop? Pop a tart from your door. Bien, ¿eh? A mí lo que me ponía nervioso de este hombre es que se cuelga la guitarra en un hombro solo. Con lo incómodo que es eso para tocar la guitarra, ¿no? Sí, sí. Tú que eres gran guitarrista. Incómodo y sobre todo en el bajo pesado. Pesado. Porque pesado de peso. Sí. Porque, bueno, tú lo sabes, Alfredo, ¿verdad? Salías con los hombros y... ¿no? Los hombros salías con todos los días, ¿no? Sí. Pero deshechos. Yo no me los dejo nunca en casa, los hombros. Yo tampoco. Vale. ¿Y los hombres? Los hombres pues salen... Ni los miro. Muy bien. Oh, no. Bueno. Vamos con uno de los mejores bateristas de la historia de la música. Baterías. No, batería es el instrumento. Bueno, pero ¿desde qué fecha se les llama baterista? Delante de ayer. Ah, vale. Eso sí. Fíjate que ha estado en grupos como Yes, King Crimson o Genesis. Oh, vaya tres grupos, ¿eh? Madre mía. ¿Eres Bill Bruford? Sí. Y vamos a escuchar la canción... Una canción de Yes, del grupo Yes. Que nació este hombre en el 49, ¿no? En el 1949, sí. Oh, más joven que yo. Bueno, escuchamos. El amor encontrará la manera, dice. Para muchas cosas, ¿verdad? Exacto. Qué bien suenan Yes, ¿eh? Sonaban. Yes. Bueno, siguen sonando. Vaya, yes. Vaya grupazo. Vaya grupazo. Sí. Hacían rock sinfónico, pero vaya grupazo, ¿eh? Yes. Cuidado, yes. Que también Génesis también. También. Fue de la misma. También. Ya sí. Me acuerdo por llamarlo de alguna y el manera. Precursor de esto, pues el otro grupo. Es que he estado con los tres grupos claves del rock sinfónico, rock avanzado, que he decir muchas veces. Yes. Yes, very well. Jamones entre sí, sí. Bueno, y vamos ahora con algo un poco más marchoso, ¿no? El primer, ¿cómo se llama? Paul Di'Anno. Nació en 1958. Ese ya... Es un poco más joven, ¿no? Un poco más joven. Un poco bastante. Y fue el primer cantante que tuvo el grupo, ¿qué diríamos? Rock duro. Iron Maiden. Heavy. Iron Maiden. Entre el 78 y 81 fue el cantante de este grupo. Y vamos a escucharlo con la canción Sanctuary. Mira. Vaya marchica, ¿eh? Vaya marcha este gacho, ¿eh? Pues vamos a tranquilizarnos un poco porque... Sí, estamos muy, muy excitados, ¿eh? No, pero con esta nos relajamos. Vale. ¿Eh? Con esta nos relajamos. Yo creo que es una de las mejores voces que hay en la música mundial. De verdadero nombre es... Uy, aquí se hace un nudo en la lengua para decirlo, ¿no? Eitni Nibraonain. O sea, Enya. ¿Eh? Ya está. Cantante, compositora de música de nueva era. Enya empezó con su carrera musical en 1979, cuando se unió por un breve periodo al grupo buenísimo también como es Clannan. Y vamos a tranquilizar, como decimos, y disfrutar con la con la música de y la voz de Enya con su Only Time. Esto, desde luego, es música para relajarte. Para relajarte. Es que, ya, como nos hemos enfocado tanto con las otras, que estamos aquí sudando de bailar, ahora nos relajamos. Hacía falta una relajación de estas. Pero ¿sí? Ni aún así os relajáis, ¿eh? No. Está bajo el agua. Oye, yo estaba... Como decía mi abuela, que la carne que crece no puede estar quieta. ¿Y cuál crece? ¿Y cuál crece? ¿La tripa? Si a mí me mengua. El perímetro... La voz de esta mujer es deliciosa, yo casi me quedo dormido. Pues espérate, pues porque está también en 1974, día como hoy, por supuesto, nació Andrea Corr, cantante, compositora, música, actriz, bueno, esta mujer lo ha hecho todo. ¿Esta también fue irlandesa? Especialmente conocida por ser la vocalista principal del grupo de Corrs. ¿Qué era? ¿Tres hermanos? Sí, sí, sí. Y el grupo, el grupo, ¿eh? Sí, y cuando se separó, pues hizo una carrera en solitario y luego en el 2015 volvió otra vez al grupo. También tiene una voz buenísima. ¿Vergüenza de qué? Pues eso es el título, ¿vergüenza de qué? ¿De qué hay que tener vergüenza? ¿Vergüenza de qué? De robar hay que tener vergüenza. Yes. Vale. Ese es el título del tema. Pues ¿Vergüenza de qué? Vamos a verlo. Happy faces go to war and dance upon the night. Come, join, join, join us. You're very young, come join us. Shame on you, shame on you, shame on you. To keep my love from me. You planted me in foreign ground. I am on my own. In hell I have a friend. I know I fight a sinner's shame. It isn't my crusade. Dirty faces in a war, asleep in open graves. Come, come join, come join, come join us. También, bueno, también canta bien esta mujer, ¿eh? Sí, canta muy bien. Muy Andrea, bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, y también tenemos... Canta tan bien como Alfredo. Sí, diferente estilo, pero sí. Pero sí. Alfredo también habíamos podido mandarlo a la voz. También, también, pero como... Ya trató mi nieto de apuntar, digo, che, está tiquetico. Pero entonces sí que hubiera dicho, ¿y este quién es? Entonces sí que no hubieran dado pie con bolo. Bueno, que pues, yo conozco ese tema. Sí. Estuve en Salto a la Fama y vi lo que pasaba. No, pero los tiempos han cambiado mucho, hombre. Ahora es peor, hombre. Pero bastante peor. Bueno, pues día como hoy también en 1996 nos dejó un gran músico, como era Johnny Guitar Watson. Este señor le pegaba, igual le pegaba al soul, que al rhythm and blues, que al funky, al rock, al hip, a todo lo que le pusieras. Y eso, y nos dejó en 1996, uno de los grandes. Escuchamos Gangster of Love. También el tema ese fue muy bueno, ¿eh? James, Frank James, Billy Kidd, and all the rest. Supposed to have been some bad cats out in the West. If they could have done me and my gangster ways, they would have hung up their guns and made it to the grave. teeth, and now all the girls I meet say he's a gangster of love. Yes, sir. Robbed the local beauty contest for that first place winner, and they followed me having a big steak and dinner. They tried to get the girl to go back there to pick up her prize. Lord, she stood up and told him, you just don't realize he's a gangster of love. From near and far, say he's a gangster of love. Ow! Bueno, y para terminar esta efemérides, pues vamos con una de las grandes, grandes. ¿Cómo toca la guitarra este hombre, no? Buah. Una habilidad tremenda, ¿eh? Qué finura, ¿eh? Oh. Bueno, pues como decía, una de las grandes, grandes de la historia de la música. En realidad se llamaba la Donna Adrián Gaines. Total, uh-huh. Pero mundialmente conocida como Donna Summer. Sí, sí. Ya. Nos dejó en 2012. Ganó en 5 ocasiones los premios Grammy. Que no es poco, ¿eh? Y se hizo, sobre todo se hizo muy famosa cuando el boom de la música disco, ¿eh? Finales de los 70, principios de los 80, era la número uno, vamos. Y sobre todo con la de la película de Por fin es viernes. Por fin es viernes, ahí pegó un bombazo que pa' qué. Por cierto, vaya discoteca que sale en esa película, ¿eh? La Galaxia, parecía. Sí. Sí, pero en la Galaxia. Más o menos. Sí. La pista abajo y. Y la cabina arriba. Pues igual. Bueno, pues vamos a escuchar alguna canción no muy conocida de ella, que es Conte Partiró. Voy a ir con usted. Still. surrounds me. Come here, come here, come here, come here. You're my breath, the air I breathe. You are my imagination too. Este tema también hay que saberlo cantar, ¿eh? Que para cantarlo hay que tener un par de cuerdas vocales. De pulmones, eso sí. De pulmones también. Un par de cuerdas vocales. Y pulmones, sin pulmones. ¿Eh? Tú sí, lo habrás cantado, Alfredo, ¿no? Sí, pero por lo bajiñis. Oh. Se metía debajo de la mesa para cantarlas. Ay, sí, se escondía. Se escondía. Ay, bien, bien. Bueno, ahora vamos con una gran mujer que nos dejó... No sé si fue el martes. Dos o tres días hace, sí. Sí, dos o tres días. Ajá. Fue muy conocida sobre todo por sus películas, sí, pero también por sus canciones. Ah, cantaba, es verdad. ¿Eh? Sí, cantaba alguna vez. Y cantaba bien esta mujer. Sí, sí. Estamos hablando de Doris Day. Sí. Además era una rubia guapa. Sí, se hizo muy famosa con en la película Picnic, que hacía una especie de striptease sin llegar a hacerlo, y por aquellos tiempos casi nada. La verdad, era pues una señora artista, cine, radio, que para radio hay que ser un artista, tú. Ah, también. Bueno, también. Más para Radio Mai. Exacto. Para Radio Mai ya hay que ser un artista. Ten cuenta que si te ven, no hace falta, pues simplemente como te ven, pues vale, pero es que claro, aquí tienes que dar expresión. Sea la suerte que tenemos nosotros, que no nos ven. Exacto, menos mal. Menos mal. Que dígate hoy que mejor que no nos vean. Mejor, ¿verdad? Que no nos vean. Eso, que no nos vean, que no nos vean. Bueno, vamos a escuchar a Doris Day. Sí, con un tema que se titula ¿Qué será, será? Oh, hombre. La hizo muy famosa. Sí, sí. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. Bueno, esta era Doris Day con su tema ¿Qué será, será? Nos dejó hace unos días, además, 90 y tantos años tenía, ¿eh? Sí, sí ya tenía, tenía que ser mayor porque... Hizo cantidad de películas, pero... Esta mujer ya era... Con los, Martin... Muchos, muchos hizo. Con muchos, ¿eh? Y con gente... Bueno, y con Gary Grant. Gary Grant, sí señor, sí. Gary Grant. Trabajó también, hizo películas de estas de suspense. Yo también trabajé, ¿no? Alguna de suspense, de este... De Hitchcock, sí, sí, sí, también hizo. A la muerte de los talones, creo. Pues era una película del oeste. Sí, pero... También. Sí. Hombre, del oeste también hizo más de una. Sí, sí. Y bueno, del otro también, de este y del oeste. A ver, que tenemos el patio un poco revolucionado. Bueno, mientras se termina de revolucionar... Más. Vamos a escuchar a los relámpagos. Hombre, por supuesto. Son los relámpagos con su último disco que se titula Reflejos de Copla. Sí, señor. ¿Eh? Y está pegando muy bien, muy bien. Y está vendiendo muy bien, muy bien. Sí, señor. Y ellos están actuando. ¿Hoy? No, estos días. Que ah, estos días, que no paran, sí. ¿Eh? Y tiene una actuación pendiente en Andorra, de Teruel. Eso, que Teruel existe. Pero por supuesto. No me digas. Por cierto, hoy sale la Vuelta a Aragón de mi pueblo. Ya lo sabemos. Por eso me he venido yo para aquí. No sé si saldrán, porque con el agua que estaba cayendo, no sé si saldrán por ahí. Por allí... Poco no. Llueve. Por Andorra llueve poco. Llovía poco, pero ya te digo, al pasar por Alfajarín y por ahí, vaya tromba de agua que me ha caído. Ah. Me daba miedo pararme, digo, pero ¿para qué me quiero parar? Si además no puedo. Ahí está. Bueno, ¿qué? ¿Nos presentas a toda esta cuadrilla? Esto que se presenten ellos solos. Después de un montón, después de un montón de años, tiempos, venir, pasar un día, se han dignado a venir. Los Junglas, casi nada. Palabras mayores dentro de la música aragonesa. A ver, ¿cómo palabras mayores? A ver, yo lo he puesto en mayúsculas. Pero es que tú no sabes escribir en minúsculas. Por sí. Eso. Ah, sí. He puesto que venían y luego los Junglas en mayúsculas. Ah. Bueno, acercaos al micro, presentaros vosotros mismos. Bueno, yo me llamo Jesús, que no sé si va esto porque... Sí. Vale. Soy el cantante del grupo y bajista. Ah, porque eres el más bajo de todos, ¿no? El más bajo de todos. Eso no lo ha dicho Pedro de causalidad. No, porque siempre lo dice Jesús. Que él era el bajista de los Rocas porque era más bajo. Yo me hice bajista porque soy del Bajo Aragón. Bueno, otra. Detrás de una otra. Ya estamos. Bueno, Marcos, preséntate. Venga, yo me llamo Marcos, soy el casi el más mayor de todos. Sí, el sí. Y toco la guitarra, bueno, canto muy mal, pero canto. Pues menos, además, esto. Pues menos mal que se lo dicen si se lo dijéramos nosotros. Y dice que se llama Marcos. Mira que si lo decimos nosotros. Yo diría Modesto. ¿Modesto? Modesto, bueno. Modesto Aledo. Ah, que se llama Modesto. No. Ah. Marcos. Yo soy Carlos y toco también la guitarra. La misma no. La misma no, a veces sí. A veces sí. Y acércate. Yo soy Felipe y toco alguna tecla. ¿Alguna tecla? Y lo que le dejan. Menos mal. Sí, me dejan. Bueno, y falta uno. No, no podía. Bueno, pues si no ha podido venir, ¿qué se va a hacer? Bastante hemos hecho que habéis llegado. Bueno, decirnos, contarnos. Una, cómo. Dos, tres, cuatro, ya para cuando... Vale, el siguiente que nos cuente cómo se formó, como un poco de historia de los Junglas. Pues sí, los Junglas se formaron en el año 65, por ahí, 66. Sí, más 65, o menos. Creo. Sí, más y menos. Y no vale hacer rima. No, y éramos pues otra formación, claro, más... lo cual uno de ellos ya falleció hace poco. Vaya. El cordobés, el cantante. Antonio, el que cantaba. Sí, pero el Isidoro aún sigue viviendo, o sea, se mantiene bastante bien. El batería, no sé qué vida lleva, porque cuando ya nos deshicimos, ya perdimos el contacto, ya no lo sé. Quique, que era Enrique, ¿no? Que tocaba la batería. Ya no lo he visto nunca más, no sé si vivirá, si estará en activo o... Que no sabemos, si lleva una vida buena o mala. Creo que sí que vive. Vive, Quique, no lo sé, no lo he visto. Yo también lo llamaba así, Quique. Sabemos que vive Quique, pero no sabemos dónde vive. Sí, muy chaval, muy chaval, sí. Era un armario empotrado, pero con las puertas abiertas. Cuando se fue a la mili, él entró, Antonio, mi cuñado, el batería... Ese debe ser el que conocí yo. Sí, final de 60, principio de los 70. Sí. No, ya en el 60. Bueno, cuando venís por Andorra. Sí, ya antes era. De ir a Andorra ya iba él. Ya iba él. Que empezó muy bueno, pero digo yo que como yo conocía a los Junglas cuando venían por Andorra, que venían bastante. Enrique Lázaro. Eso es. Enrique Lázaro. El batería. Pues mira, yo por el Quique. Sí, siempre, pero. Sí, sí. Como en los pueblos, ¿no? Que te aprendes el apodo o el mote de la persona y luego te preguntan por el nombre y no tienes ni idea. La última vez que lo vi fue en la Gran Casa y estuvimos hablando allí. Madre mía. Pues la Monseta, lo conoces. Me gustaría verlo, porque, joder, hemos perdido el contacto. Bueno, muy dicharachero. Bueno, sí. Pues eso, se metió el Antonio después de ir a la mili y fuimos cuarteto. El Pablo, el Antonio, Jesús yo. Y después ampliamos el grupo pues con Felipe a las teclas, el hermoso que iba con los monjes. Exacto. Y sí, pues entró a nuestra formación y bueno, seguimos así. Luego ya nos deshicimos por lo que sea, cada uno se buscó un sitio, pues pim pam pam pum. Yo seguí con la música con varias orquestas y varias formaciones, pero ya no de Junglas, sino de que estás diferente. Y el resto no. Sí, después de dejar los Junglas, yo también me metí con varios grupos, orquestas, y está por ahí dándole también. ¿Cómo tiene que ser? La verdad es que cuando te pilla, te pica, decimos que muchas veces te pica el gusanillo este de la música. Ah, la música. Ahí para soltarlo. Sí, sí, sí. La música es una droga. Sí. Y después de muchos años, conseguí mi sueño. El meterse con otros. El estar los tres primos juntos en la misma orquesta. Sí, sí, verdad. ¿Y cuál? ¿Y qué bien lo pasábamos? La orquesta Saló, digamos. La orquesta Saló. Ah, sí, bueno, tengo yo alguna foto de la orquesta Saló. Sí, porque pues había tres músicos muy buenos, que era Germán Cuchillos, Germán Cuchillos, Paco Lázaro, Paquito, al piano. Germán Cuchillos era poliinstrumentista, porque tocaba trompeta, guitarra, compositor, arreglista, fuera de serie. ¿No lo habéis oído nunca, Germán Cuchillos? Esto seguro que sí. Pues aún vive, Germán Cuchillos. Está fastidiadillo, pero aún vive. ¿Y el batería? Bolita. No, al primero fue Pablo Posas. Un buen batería que luego se marchó a Barcelona y ahí está viviendo. Es cierto. Y después se metió Bolita. Sí, pero pasó también por allí, por esa formación, pasó también el Cara Susán. Ah, sí, también. Sí, sí. No, pero Cara Susán estuvo poco tiempo. ¿No? Ah, Cara Susán, ya habían tenido Cara Curasán. No, Cara Susán. Yo, ¿pero qué cara tendría ese tío? ¿Aún está tocando la batería? Lo tenéis en la calle, no sé qué calle es, pero se llama el sitio donde toca, es el... Ragtain, la calle García Galdeano. Exacto. Está puesto este, como es el jefe, se lo sabe todo. Porque ha estado, lo que pasa es que cuando él ha ido yo ya no estaba. También es verdad, porque no me esperabas, Sí, para que te ligaras a mi mujer. Anda, tira, pintón. Tengo yo un amigo en Andorra que cuando empezabas a tontear con las chicas, cuando venían los jóvenes a tocar por allí, decía, yo me tengo que casar con la más fea del pueblo, así no me la quitará nadie. Qué verdad es, ¿eh? Era una buena táctica. Que, por cierto, los junglas eran asiduos de Montañana, del baile de Montañana. De Montañana, de casetas. Santa Isabel, sí. Borja, Peñaflor también. Ese circuito teníamos. Y Borja subíamos muchas veces, un domingo sin otro. Y no parábamos ningún domingo, Casetas. Casetas, estábamos entre... ¿Y en Épila también alguna vez? Sí, en Épila también. Mira, hace poco estuve en el baile de Épila, tocando. Madre mía. Sí. Ahora es un hotel. Sí, lo que pasa es que con los bailes, yo digo también por cuando estuvimos nosotros, normalmente pues hacían domingos por la tarde. Sí. A lo más sábado por la noche o algo así. No, pero más... Entonces tampoco podían ser muchos kilómetros porque el lunes... Sí, por ejemplo, nosotros que íbamos a la mina a las 5:30 había que levantarse. Sí, verdad. Sí. A veces íbamos a Navarra también, ¿eh? Sí, sí, La Rioja. Sí. Oye, y a las 6:30 yo me echaba el pulgón. ¿Qué par de le echábamos después de tocar? Vete a trabajar y como Dios. Sí, teníamos 20 años. Ahí está. Aguantábamos todo. Una vez, para una fiesta de hace unos cuantos años. En la peña, que hicieron de futbito. Ah, pues te apuntas, pues apúntame. Nos apuntamos. A los 10 minutos decía yo, cambiarme, que no puedo. Pues aguantabas mucho, 10 minutos. Pero claro, a los 20 años terminabas de jugar un partido y decía, echamos otro, va, pues vamos a echar otro. De todas formas, pero amigo. De todas formas, a lo que decías, Marcos, que con 20 años se aguantaba todo. Sí, pero cuidado. No creo. No os metíais nada en aquella época. Ahora la gente absoluto, joven, para aguantar esto que estáis vosotros hablando, hay que meterse, si no, no aguanta nadie. Hombre, depende de los años ya, y si te metes, pues vas a peor. No, pero te estoy hablando de tener 20 años. Claro, hoy, claro. Un joven de 20 años, eso si no se mete, no lo aguanta. No. Y en aquellos tiempos, aguantabas eso... Y más. Hoy en día no, los de 20 años no. Escucha lo que te voy a decir, que cuando ya dejé la música y me metí otra vez a trabajar, ya tenía yo 44 o 47 años por ahí. Pues yo me seguía yendo a los pueblos a tocar. Salía a las 6 de la tarde y venía a las 8 menos 5 de la mañana al ladico del taller, ahí en el coche, una cabezadica y otra vez a trabajar. Y decía, y que venga tarde el jefe. Que venga y a las 6 cogía y me marchaba otra vez. O sea, y tenía 47 o 47. Sí, a lo mejor a los 20, pues estabas actuando y te echabas 3, 4, 5 o 10 cubatas, por decir un número. No bebía. En general, digo. Empecé a beber a los 30 y tantos y a fumar. Pero anteriormente nada. Pero bueno, hablo en general. Felipe siempre naranjadas y cosas así. ¿No? Yo bebía. Sí. Así está de grande y hermoso. No. Es un armario. Así cantan como cantan. Porque tenemos una anécdota. Fuimos a Arbor de Jalón a tocar una vez las fiestas y me puse muy malo con la bebida. Nos dieron una bebida asquerosa porque era, no sé... De la garrafa. Y seguro. Y vine malo, sí, enfermo. Yo no me acuerdo. Claro, tú sí que te acuerdas. Y dije, no voy a beber nada, porque fui encima fui al médico porque los ardores de estómago de miedo. Me dijo, pues de momento tendrás que hacer esto. Y eso es lo que. Ya dije, se acabó. Como dicen los catalanes. Ahora, por cierto, ¿te acuerdas que compramos un jamón luego para la peña? Traca, traca, a comer ahí jamón. Pues joder, que nos lo comimos en una tarde. Bueno. Esas son anécdotas. Vamos a hacer un altillo y escuchamos algo de música. O lo que estábamos escuchando de fondo mismamente. No, voy a poner algo mejor. Algo mejor. ¿Cómo has pensado tú? Pobre loco, que ya fuese como tú. Corre a mirarte en un espejo y sabrás tú la verdad. No sigas mintiendo más. Es un grupo madrileño de Madrid, sí, llamado Los Grimm. Ajá. Y no, ¿a que no sabéis quién es el que cantaba? Pablo Abraida. Sí, señor. Pablo Abraida. Ese que se oía dorado. Sí. ¿Cómo lo has adivinado si no se parece nada? Lo he dicho al turuntuntún. Hicieron 7 discos. ¿Y sabes quién sustituyó a Pablo Abraida? No, Pedro Ruiblas. Sí. Ah, vale. Oye, estás enterado de casi pero todo, ¿eh? También lo sustituyó al bautista cuando se fue a la mili. También, en los Canarios. Sí, señor. Y también también luego a Teddy Bautista en la ópera Jesucristo Superstar. Sí. Le sustituyó el Pablo Abraida. Pablo Abraida. Pablo Abraida a Camilo VI y el Pedro Ruiblas al Teddy Bautista. Exacto. Exactamente. ¿Te das cuenta? Esto es lo que les hace falta a los coach de la voz. ¡Ay, mío! Información. ¡Los pasos! Mira, la noche salió la luna, vuélvete a ti. Sigo pensando en lo que te dije cuando te vi. Y yo sabía que quería Hacía tiempo que no escuchaba ya Los Pasos, tú. Que no eran Los Pasos, ¿eh? No, no. ¿Quién eran? Pues, anda unos pasos. Anda unos pasos y estos son Los Junglas. Y cuidado, me están... Fíjate lo mal que he quedado ya ahora con ellos, por Dios. Y está grabado en un ensayo, ¿eh? Sí, no sí. Es en ninguna actuación en directo. Pero Los Junglas, los actuales. Sí, no. Sí, claro. Los que tenemos aquí, más el baterista que no ha podido venir. Eso es. Que, por cierto... El 22 es sí. Cuando tocáis. Sí, en el Cívico de Licias. En el Centro Cívico de Licias, en la Rotonda. Sí, ahí. En la Rotonda. Sí, el 22. Es que ese sitio le llaman la Rotonda. A esa sala. Explicarme las cosas porque yo no soy de aquí. Será el mercado del pescado. Ya. Pero me sí, señor. Dice la Rotonda, Dios. La Rotonda. No sé, por una farola, una puente sala, o algo, pero a esa sala tocando. Se le llaman la Rotonda porque es redonda. Es redonda, redonda. Exacto. Sí, señor. O sea, que estáis el 22 de... El 22 de... El miércoles que viene. Además, la entrada es libre, ¿eh? A partir de la salida Garrotazo. Yo si no me... salida hostias. Y yo intentaré estar. No intentes. Estás. Me dijiste que si veníamos a la radio, tú vendrías. Sí. Por eso te... Ya te lo comprométete cascado. Delante de la ya, gente. Como no se oye, que no tiene micro... A ver, vamos a ver. Aunque se intentos. Tenéis un micro. Sí. Aquí, Carlos, y tú en medio. Y no lo empleas ninguno de los dos. Pero es que yo, el tuyo, como va mejor, me pongo al lado tuyo. A ver, es que el mío es rojo. Y Juan también tiene que decir que viene. Es el miércoles, ¿eh? Sí, miércoles. Próximo miércoles 22 de mayo a las 8. Sí, 8. A las 22, o sea, a las 20. Ah, a las 20 horas. A las 20. 8 de la tarde. A ver si se va a confundir uno. En el Centro Cívico de Licias actúan Los Junglas. La entrada es libre. Sí. La salida ya veremos cómo. La salida ya no lo sabemos cómo será. Por la parte de atrás. Casi seguro. En tiempo se decía garrotazos. La salida garrotazos. Eso en también la... sí. En las peñas lo ponían, en sí. Muchas peñas. Sí. Entrada gratis, salida garrotazos. Bueno, sí, eso, muy bien. Si te metías con alguna que no debías. Es por decir alguna chorradica, porque no la vais a decir solo vosotros. Claro, también es verdad. Anda que no. Que tú te los escuchas todos. Pero de repente no quiere. Qué pájaro. Yo estoy aprendiendo mucho con él. Bueno, chicos, en aquella época, ¿qué es lo que cantabais? O tocabais. ¿Dónde? ¿En los años 60? Yo me cago. Diferenciemos. Pues, yo hablo en aquella y cantaban. Época. No hablo de esta. ¿De aquella? De cuando todos erais jóvenes. Eso es. Vale. Sí, pues tocábamos mucho de brincos, como ahora, y de los Beatles. De los Beatles, el Span English. Sí, sí. Ese lo empleábamos todos. Sí. El inglés casero. Pues es que además, los Junglas éramos un grupo, bueno, todos todos lo hacían, ¿no? O todos intentaban hacerlo. Pero tocábamos canciones de Chicago, de Santana. De Santana, seguro. Me gustaba mucho, mucho cómo tocaba el Samba Batí. Samba Batí, exactamente. Os salía bordadica. Mujer de Magia Negra, Samba Batí, la de... Luego la tocamos. Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? También. Luego tocamos el Samba para ti. Yo la canto. Por eso. ¿Cómo se descojona tú? No, él lo que puede hacer es yepa. Es yepero, claro. Sí, bueno, la figura del yepero en aquellos tiempos también era muy. Y nosotros de palmeros. De palmeros también. Yo pienso de palmeros. Yo pienso que Carlos no habla mucho porque no hemos llegado ahora a la época que está con los junglas. Pero él era del grupo los 70. El grupo 70, sí. Es que da la casualidad que, fíjate, en el 69-70 nosotros estábamos intentando montar un grupo en Andorra. La canción esa que... Al final lo montamos. De presentación. Pues, y como entablamos algo de amistad con ellos, pues ellos nos aconsejaron, pues, y sobre todo nos dijeron, ir a comprar a César Serrano. Sí. Eso es la primera... Que nos dieron. Que no tendréis problemas de financiación. Y no lo tuvimos nunca. Eso se dijo. Nunca jamás. Porque De hecho, con la asociación, el día que se haga una buena, que la haremos, se le quiere dar una especie de homenaje a César Serrano. Sí, porque esto no solamente es para músicos y tal. Lo que hizo ese hombre por la música en... No lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie. Más lanita, Sí. Bueno, ha hecho nadie. El negocio, la tienda. César Serrano. El negocio era del padre, sí, pero la que levantó el negocio muy bien fue a Anita. Claro, hay que nombrarla porque sí, esa sí que se merece un... ¿Ahora lo ha dejado ya Anita? Sí, ya. También tendrá unos años. Sí, Luis, en la Avenida Valencia. Sí, exacto. Tempo da música. Tempo música. Pues entonces los junglas pues nos aconsejaron muy bien. Y luego, el día que vinimos a comprar a César Serrano, los instrumentos acompañó, bueno, viniendo, yo no vi aquel día, no vino, Jesús del grupo 70. Jesús Domingo. Sí, Jesús Domingo. Que tenía un tío ahí en Andorra, bueno. Sí, sí. Entonces, pues son dos grupos que la gente, pues los quieres. Te ayudaron, te aconsejaron. Éramos vecinos. Sí. Ellos a dos calles. A 200 metros. A 200 metros ensayábamos unos de otros. Y algunas veces estábamos en nuestro local, otras veces merendábamos Jesús y yo, porque lo primero era merendar. Sí, por supuesto, primero merendar, luego... No se puede cantar con la tripa vacía. Y allí nos metíamos en el local de ellos. Tú eres de los míos. Claro. Eres de los míos. Sin embargo, yo siempre estoy molesto, de cierta forma... Aquí... Sobre todo con estos comentarios ahora. ¿Qué nunca pasa? Has hablado de los bucaneros. Y han ido a Andorra... Un montón de... Sí, pero el primer día que viniste... Inclusive dos del grupo, el cantante Yeye, que se llamaba... Tenía novia ahí, sí. Y el batería, Jesús, se casaron con dos chavalas de allí. Sí. ¿Y tengo yo la culpa o que se casaran ahí? No. Parece que me está gritando. También Felipe se casó en Andorra. Qué hermoso está. Y bien rollizo. Anda que nos dieron también burga los bucaneros. Sí, la verdad. Ven un día con los bucaneros y los hablamos con ellos. Claro. Están todos los buscarlos. El batería todavía está. Sí. Se lo conozco hace muchos años. Jesús, nos juntamos todos los años para el Pilar. Que trabajó en Nurel, ¿no? ¿Eh? Que tampoco fallecieron bastante. Han fallecido todos menos Jesús y yo. Todos. El último Michel, el solista. El primero fue el cantante, el Chema. A Julio lo vi cuando estaba yo aprendiendo sevillanas, que venía su señora, y al poco tiempo estuvimos tomando café y todas esas cosas, algún día, y falleció a poco tiempo. Sí, Julio, el bajista, el que tocaba pues el hombre de la eterna sonrisa. Se casaron algunos de Andorra y otros de Aldea Nueva de Ebro. No, pero eso fue Los Diabólicos. Ah, entonces, Los Diabólicos, sí. Se casó Andrés, el bajo. Sí, me he confundido. Y Pedro, el batería. Esta persona ha sido la que más grupos ha ido cantando, pero por descontado, por encima de todos, ¿eh? Porque era bueno. A ver, iba a misa. Eso es una de dos. Iba a misa todos los días, pero a la salida. Una de dos. Y eso se lo dijimos también a Manuel Martínez, cantante de Medina Zara, el día que lo tuvimos, vía teléfono. También ha cambiado, o sea, de los fundadores solamente queda él. Y lo que le decía yo, eso es una de dos. O eres muy bueno y todos te reclaman, o eres muy malo y nadie te quiere. También es verdad. No sé cuál es el caso. Yo la verdad, es que, estaba, si dejaba el grupo, estaba muy poco parado. O salía de uno para meterme en el otro. Me pasó con, iba yo con Flor de Cactus y salí de allí porque vino a buscarme el Emilio. Sigue teniendo con Peris. Sí. Para meterme los brindis. O sea, exactamente, que... a San Jorge. Que Alfredo, va, Alfredo hizo hasta dos películas. Bueno, dos no, sí. Pero una sí. Que Alfredo, este. No, dos. Alfredo, el que lleva tu apellido. Este gacho. Yo hice de extra en una película que se hizo en Zaragoza. Sí, señor. Culpable por un delito. En la calle sí. Palafox. Protagonista Hans Meyer. El del anuncio de Terry me va. Sí, oye, señor. Primo, ahora me entero yo. También hicieron secuencias en el... Ya me darás un autógrafo. Eso era la entrada al metro. Sí, sí, exactamente. Hay unas cosas... Y la secuencia que en la cual estuve yo, pues era cuando él se escapa de la cárcel, que era la universidad esa que hay por el Coso Bajo, cogía una camioneta y cruzaban el puente de hierro o el puente de piedra y él se tiraba, que era un extra, ¿no? Pero en esa secuencia, con un paraguas allí, con la manguera. ¿La tienes grabada? ¿Eh? ¿La tienes grabada o no? Tengo la cinta. Pero tengo el DVD. Tengo el DVD. ¿El DVD? Pues ya me la pasarás. porque. ¿Y sabes quién me lo pasó? Vicente Pizarro. Joder. Sí, es que se hizo mucho por el casco viejo, ¿verdad? La película. Sí, está en Israel. Este me hace como el día que estaba hablando con Miguel Morales, el de Los Brincos. Sí. Se estaba con la mujer hablando que muchas películas y tal. Bueno, y dice, yo también hice una película. Yo, ¿tú qué película has estado? Dice, trabajé en 55 días en Pekín. Yo, joder, menuda obra. Dice, sí, cuando escapan todos los chinos corriendo, dice, uno de ellos soy yo. Yo también estuve en una haciendo una película, ¿eh? No, ¿eh? Final. En Gigantes y Cabezudos. ¿Y de qué hacías? Que se rodó por... De Gigante no hacías, ¿eh? Ya la SEO, ¿eh? A ver, estoy al Morico. El Morico era... ¿Vamos a escuchar algo de música? Sí, venga, va. A ver qué tiene preparado el jefe. Cualquier parte oyes tú decir su nombre, vete hacia allí y sin dudar pregunta si es que es ella y dónde está. Y en la noche yo la siento, oigo su voz, quiere volver. Un día nos perdimos, no sé por qué. Bueno, os ha parecido aquí al amigo Fredo Laya, ¿eh? Muy bien, muy bien. Por ahí ha pasado. Muy bien. Si alguno quiere el disco, yo se lo venderé. Vale. ¿Y para qué lo quieren vendado? Claro, claro, si no he hecho sangre. Tengo los dos, ¿eh? El que te ha hecho en colaboración tu amigo Alejandro, que hay que nombrarlo también. Sí, señor. Músico. Alejandro Valero. Valero, eso es. Y el otro que me mandaste tú es la página para es sacar. Compañero mío también en la Orquesta Monterrey. Muy buena persona, muy buen músico, pues buen arreglista. Oye, Alfredo, bueno, sí. Hemos empezado el programa hablando de lo de la voz senior. ¿Y si no? ¿Por qué no te has presentado? ¿Por qué no? Porque me conozco el percal ya. A ver. A mí no me engaña nadie. Solo venían hasta 60, más no, y este ya pasa. Oye, pues en el primer programa salió una mujer con 87 años, ¿eh? Sí, sí. Ya lo sé ya, pero mira, Juan... Estuvo a punto, ¿eh? Yo hubo quien lo quise apuntar. Yo hace años, iba a ir, de hecho fui a hacer la prueba para Salto a la Fama, el primer programa que se hizo en cuestión de estos. Hace años, ¿eh? Sí. Y me iban a dar una carta de recomendación un señor que 3 días antes de ir yo a Madrid murió. Joder. ¡Qué suerte! Sí. Pero escucha, esa persona era un locutor de Radio Zaragoza, Eduardo Vigil. Escalera. Exacto. El de la Torre Nueva, ¿no? No. El Vigil no era el que hacía el vigía de la Torre Nueva. Ah, bueno, sí. El vigía. A ver, si era vigía, estaría la torre, digo yo. Claro. Bueno, pues yo llegué a Madrid. Me acuerdo como si fuera ahora. Sí, en la calle Alburquerque. Pero como no sabía andar... Una cafetería enorme. Bajabas unas escaleras y era un salón grande con un escenario pequeño. Bueno. Sí. Me canté un par de canciones, las que... Sí. ¿Eso? Muy bien, muy bien, no se preocupe, la avisaremos hasta ahora. ¿Y sabes quién vino también conmigo a Madrid? Porque vosotros la conocisteis. ¿Quién? Porque actuaba mucho con nosotros en Hermandades. Pero dilo que me tienes en asco. Ahora no se acuerda. Que se nos va a ir el tiempo y no vamos a la Conchita Miranda. Que yo ah, hombre, la Conchita. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a aprovechar que... Sí, no sé ni quién es, pero sí. Ni idea. Pues se nos da tiempo y es para también para promocionarnos. Hombre, no, claro. Eso, quiero decir... Bueno, ¿qué no vais a importar? Bueno, ¿qué no vais a cantar? Bueno, vamos a hacer un tema que... Con el micrófono. Que esta canción es del grupo 70, precisamente le hicieron el grupo 70. Sí, señor. Y la cantamos nosotros ahora. Que a ver, dicen ellos que es de ellos, pero la estoy cantando yo más que ellos. Bueno, pues es igual. Bueno, a ti no te van a dar derechos de autor. No. No. Tendrás que hacer no, tú. Pero me gusta mucho la canción. Llegaste a grabarla, ¿no? La canción es muy llegaste bonita. A grabar, sí. La canción está. Sí, está grabada, está grabada. Tienes un disco que si lo quieres comprar en internet lo puedes comprar, ¿eh? No. No, sí, aquí traje yo discos. ¿Por dónde? Por Amazon. Ese los tendrá todos. Y es que como le digo a algunos cuando les pedimos el disco, por mandar un disco, lo vamos promocionando, digo, mandármelo a mí porque así puede que estos lo tengan. Perdón. Pero si se lo mandáis a él, no tenemos ninguno. Ese disco me lo dieron igual hace 7-8 años, lo menos. Pues fíjate que regalo. Hacía el programa yo por las noches. Sí. Yo tengo que es cuando no escucha nadie. Mucha amistad con la viuda del bajista. Bueno. A ver. José Luis. Maestros, vamos a ver. La primera vez. Yo cogería una que está grabada en el disco. Está grabada además ahí tocada por nosotros. Está grabada pues. Sí. Por lo menos que se oiga la música en condiciones. Joder. Ahora nos hacéis un tema. Está una guitarra se puede la puedo tocar perfectamente, pero mejor un poco. Si más pones más el disco. Luego ponemos otro el disco. Bueno, ¿cuál quieres? Pues. Ah, no, vale. Esa está grabada ya ahí. Sí, está grabada en el disco. Pues bueno, pues busca otra. Venga, pues otra. Bueno, también poder lo mucho que te quiero. Perfecta, también está esa, si esa no me gusta. El mundo, mira, claro. Mira lo que ha venido tu primo. Me he venido preparado también. Esa para después. A ver, pues esta. Venga, a vamos allá. Mucho quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Yo nunca te hablo a ti con la mentira, yo siempre te hablo a ti con la verdad. Quisiera que olvides el pasado, que vuelvas a mi lado, que tengas compasión. Perdona si no supe demostrarte lo mucho que te quiero y que te adoro. Olvida lo que te he ofendido, estabas confundido, te vengo a suplicar. Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento si yo te hice llorar. Si yo te hice llorar. Si yo te hice llorar. ¡Olé! Además es bonita esta canción, ¿eh? Sí, señor. Es preciosa esta canción. Muy buena. Yo sabía que para con Ángel, que me gustaban y me siguen gustando, pero es que en las grabaciones metía mucha trompeta, metían. Sí. Y luego, hoy en día no, porque coges el teclado, bien lo sabes tú, y ahí te sale la orquesta entera. Sí. Pero entonces, sí que fue uno de los primeros grupos que usó de solista la guitarra de 12 cuerdas. Sí, también. Es cierto. Y entonces ya llenaba algo más, pero claro. El Carlos, hasta ya roto aquí todo. Si vamos a remontar aquí el garito, tú ahora. Claro, pero como músicos y como voces eran, hombre, fenomenales. Eran muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Pero mejor que los Bunglas en los 70. No, hombre. Por Dios. ¿Qué cosas claro tiene este hombre? Indiscutiblemente Los Ángeles. Digo, bueno, me he equivocado, los Bunglas. De vez en cuando me sale el ensayo que estáis allí en el Mandades. A ver, el mundo, ¿qué canción la? Hola, venga. Lúcete. Aquí los tres. Alfredo, los tres. El trío Salo. No. Podía llamarse, ¿no? Lo nombramos ahora. El trío Salo para cantar una canción. Aquí los dos. En esta noche no pienso amor en ti. Está sonando un. Está sonando un teléfono. Es mío. Bueno. ¿Cojo el micrófono? No. Vamos a ver. Los Junglas se separaron a mitad de los 70 o... 72. En el 72. Sí. ¿Y hasta cuándo...? Pues... O sea, en realidad decimos que no habéis dejado la música. Pero así no. como grupo, ¿cuándo volvisteis otra vez a decir, sí, venga? Estuvimos ensayando en el 2009... Para. Háblame en el micro. La exposición que iba a hacer Valero. Solo hicimos ensayo, pero estábamos ilusionados todos, pero llegó. O sea, la cosa es que no hicimos nada. Y además os preparó un super equipo, ¿eh? Bueno, pero el equipo nosotros no lo teníamos allí, ¿eh? Teníamos el nuestro propio. Ah, no. Lo hizo. Aurelio Sicilia. Ajá. Pero... Oye, se lo encargó Valero, sí, para vosotros. Pero encargó dos, ¿eh? Sí, no, sí. Uno era bastante grande, además sonaba muy bien, eso sí que es verdad. Pero por su cuenta. Sí, señor. Es que luego quería que lo pagásemos nosotros. Que claro... ¿El Aurelio? No. ¿El Aurelio? No, el otro. ¿El Valero? El Valero. Claro... Y luego, oye, una cosa. Yo estuve en una cena, por ahí por la calle, que era Inglaterra o Alemania, no me acuerdo. Sí. Que una era un cumpleaños de Valero, que estuvisteis vosotros. Y estuvo cantando en esa cena con vosotros una chica, no sé si era hija tuya o un... A la Vicky. La mujer de Pablo sería. La mujer de Pablo. O la mujer de alguien. Sí. Que, por cierto, cantaba muy bien esa mujer. Esa es la hija del trompeta que le decían el francés. Ajá. Que ha sido un súper músico también toda la vida, con buenos grupos. En el Facebook viene muchas veces él hablando y poniendo comentarios, Es un buen trompetista, ¿eh? Bueno, ya lo veo. Pero la hija cantaba de maravilla, ¿eh? Y canta. Volvemos a lo de siempre. En Zaragoza y en Aragón, Zaragoza ha sido más, ha habido grandes músicos, grandes cantantes. La muestra la tenemos hoy mismamente aquí. Bueno, ahora más, que se ha marchado. Que todavía no ha cantado. Tómate algo. Aquí lo tengo. Tiento clarete. Era pura verdad. Pero lo que sí hemos hecho, ha faltado promoción. No ha habido promociones. No, lo que le faltaba en aquella época a toda esta gente era el irse a Madrid, que era donde se cocía todo. Pues sí. Era ir a Madrid. La verdad que sí. Claro. Pero no promocionaba a nadie, nadie se preocupaba de nosotros, ni de los músicos de Zaragoza, nadie. Otra cosa hubiera sido que hubiéramos tenido televisión aquí, pero tardó mucho. A nosotros nos quiso promocionar el Morcellé, el que llevaba el baile de casetas, junto con el otro señor. Vivió hasta hace poco, ¿eh? Sí, bueno, sí. Ahora no sé si y sus hijos también siguieron tocando la guitarra, la batería, ¿te acuerdas? Sí. Pero el señor Morcellé es el que nos quiso promocionar. Con gracia. Lo que pasa es que cada uno de nosotros ya dejamos eso y nos metimos a trabajar, quiero decir. Y luego ellos siguieron con la música, yo qué sé. Sí. Felipe, pero tú aparte no dejaste tampoco la música, porque has estado tocando. No, yo dejé, pero después a los pocos años volví otra vez. Por eso, a eso es a lo que me refiero. ¿No estuviste con los Lintasados? Bueno, pero eso yo he visto un montón ahora, de vídeos. Eso ha sido ahora. Sí, pero yo he estado con un grupo que hicimos con mi hijo, con mi hermano y con mi hija. Que suena muy bien. Y hasta Marcos estuvo tocando alguna vez con nosotros. Y otra vez estuve con el peluquero de Santa Isabel. Que también alguna vez veníais vosotros a cantar y a tocar con nosotros. Sí, allá en Endesa estuvimos juntos. Sí. Bueno, señor Alfredo, ¿está usted preparado? ¿Quieres que sea o qué? Y luego, lo último ha sido lo de los Beatles. Es que yo no sé cantar. Los Beatles. Sentado solo canto en misa. O sea, esto va a ser así como una improvisación preparada, más o menos. Más o menos. Que ya que se han juntado y hacía tiempo que no se juntaban aquí los tres primos. Aquí nunca. Aquí nunca. La primera vez. Aquí nunca. Y por ahí hacía tiempo ya que no os veía. Por ahí hacía mucho tiempo ya. Hombre, viven en barrios opuestos, ¿eh? Pero que uno vive en las delicias y otro vive aquí. Quiero decir que si no. A ver, el trío Saló este. El trío Saló. Vas a cantar el mundo. El mundo. El mundo de antes. Gira y gira. Venga, nos arrancamos. No, en esta noche ya no pienso amor en ti. Abrí los ojos solamente para ver si en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de otras gentes como yo. El mundo, por eso yo te miro, y en tu silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. Mundo, que no paraba ni un momento, la madre que la noche muere y viene el día, y ese día de ella. match en do. Pero tenías que decirle al maestro de la guitarra en la tonalidad que la llevabas tú. Pero claro, es que yo no entiendo de... ¿Qué ha sido todo de improvisación? Pero tú, improvisación. Eso, ¿no? Pero tú, claro, tienes que saber el tono que la cantas, ¿o nunca no? Nunca he sabido. Bueno, pues, ¿sabes qué ha pasado? 56 años en la música. Puesto, yo le he puesto el tono que ha cantado al principio. Sí. No, no. Esta noche ya no pienso. Eso era, entonces, muy bajo. Era en mi. Y he seguido en mi. Claro, pero tú la tenías que cantar en do. Y ha seguido en mi porque dice mi guitarra. Ahí hubiese estado tranquilico. Sí, nada, mucho más bajo. Chicos, a ver, esto va para los junglas. Venga, pon algo para los junglas. Y para el Alfredo. Bueno, decir que ha sido una total improvisación. Sí. Cuatro minutos. El próximo 14 de septiembre. San Fermín. De septiembre hablo. Sí. Radio Mai. Ah, este. Hace una maratón de 12 horas. En directo, en el local de las Hermandades del Trabajo, ¡hostias!, en la calle Padre Manjón. Sí, anda que nos lo diga. Ahora me entero yo. Lo están arreglando y lo están pintando. Y sí, todo. Sí, señor. Bueno, pues ahí vamos a estar, pues casi, me imagino que casi todos los programas de aquí de Radio Mai. Nosotros también haremos programa. Necesitamos que en ese programa vengan pues a un cantante o a un grupo a tocar en acústico. En directo todo. En directo. ¿Cómo debe ser? Sí, sí, sí. Entonces, ahí lo digo. Ahí lo dejas. Sí. Ahí lo dejo. Esto se ha hecho como yo. A ver papel, si lo juzgas. ¿Yo? Y el señor Alfredo. Sí. Rubalcaba. Vienen por allí y nos deleitan con dos o tres temas o cuatro. La mujer del Emilio. La verdad que nos deleitan, me acuerdo que en un pueblo estaban anunciando la verbena de la noche. La hija del Emilio. Tenemos los junglas. Y esta noche, gran verbena amenazada por el grupo de los junglas. Luego se dio cuenta que tenía que decir amenizada. Hombre, también estaba bien porque era amenazaban los junglas. Amenazaban los junglas. Sí, sí, sí, sí. Amenazaban con tocar ahí. Eso es. Sí. Bueno, pues ya os lo digo, ya os diré los horarios, porque no... Yo estoy muy cerca del local, sí, porque tengo un local, tengo un local de ensayo allí, o sea... Allí mismo, en Hermandad, sí. Perfecto. Pues ves... Bueno, de ensayo, es de guardar los instrumentos más que otra cosa. Bueno, pues allí... Porque no nos, deja, no nos dejan ensayar, o sea... Ya os avisaré el horario del programa, para que podáis venir por allí y toquéis dos o tres o cuatro temas y tal. Siete o trece. Sí, hombre. He hecho un comentario ahora, un momento, Jesús... Dime. La música en directo y tal, dices, como tiene que ser. Como tiene que ser. Es que actualmente hay muy poca música en directo. Muy poco. Y mete mucho grabado. Mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Qué típico tenías ahí? Y hay el escenario, lo hemos comentado, hermandades. Lo hemos comentado muchas veces aquí, llegar a una verbena de un pueblo. Tiene un espectáculo y tal. Y te quedas mirando un poco y dices, si ese no está tocando. Si ese sí, tampoco. Sí, es verdad, ¿eh? Y hay aún, porque si es gratuita, pues pero que pagues una entrada, que vayas a ver un concierto y te des cuenta que te están engañando, que lo único que hace el tío que está ahí moviéndose está todo pregrabado. Sí, es verdad, sí. Es una vergüenza. Sí. Hombre, tal es una vergüenza que los cantantes hoy en día de estas orquestas o profesionales también, sí, sí, dos canciones como mucho, no pueden con más, ¿eh? Sí, sí, en directo hablo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y a duras penas. Por eso llevan cuatro o cinco cantantes. Sí, claro, sí. Es que está ya cantado dos seguidas, ¿no? Dos gachos. Y las orquestas antiguas, antiguamente, que lo puede decir este señor, sí, porque se pegaban cantante tres y cuatro horas seguidas cantando y tocando. Pero por la tarde y por la noche. Y dos y tres sesiones. Es que se estiraba mucho. Hoy tres sesiones, más. Se estiraba... Verbú, concierto, tarde, concierto, noche y noche, cinco. Y de todas las veces. Y a mí me ha tocado, ¿eh? Íbamos a tocar juntos en aquella época, solo se quedó afónico una vez. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y sí, cantamos como pudimos. Que aún le dura. Aún le dura. Ya me dura aún. Sacamos adelante la actuación. A mí también me pasó en un pueblo de Soria. Que fue en un pueblo cerca de aquí. No sé, tuvimos que ir a un pueblo, al ambulatorio, y como pude me hice entender y digo. Urbasón. ¿Qué es lo que me hago? Oye, me pusieron Urbasón. Y a cantar. Me metí a la cama, en una casa particular que íbamos entonces. Mm. Bien tapado, bien tapado. El pañuelo aquí con colonia, pim, pa, pa, pa. tarde y noche a cantar. Pues ahora sí, no tienen sí. problema, porque van dos cantantes, claro. dos chicas, ver, dos chicos... Claro. Y cantan casi todos sí, también. Llevan un espectáculo, y no unas luces, mierda. Unos juegos, unos bailarines... Dice, ¿y esto es cuando cantan? Algunos sí, hay que decirlo algunos todo. Algunos sí. Hay que decirlo todo. No todos algunos cantan muy sí, bien, por cierto. Pero en cuanto, ahora, eso en sí, les con pones, lo que he dicho, con la música en el grabada. Ya no quieren cantar. Son matemáticos. Exactamente lo digo. Sí. Sin embargo, cuando iba mi hija conmigo, en la actuación de noche o de tarde o eso, se hacía toda la actuación ella, ¿eh? Toda, toda. Pues yo. Bueno, ¿cantamos algo más? Bueno, lo que queráis. Lo que queráis. Saca el guión. Saca el whisky. Para el que la voy a elegir yo. No está en el disco, no está en el disco la que íbamos a cantar antes. Sí. La de la primera vez. Sí, la primera vez. Sí. Vamos a escucharla esa. No, esta es la de París. La calle de Viejo París. Ser feliz, no puedo estar más tiempo solo sin tu amor. Recorriendo por las calles de viejo París, recordando que tuviste junto a mí. Fue tan solo una ilusión que luego se vivió, solo en este tiempo hemos del amor. Una vida llena de ilusión que ya se fue. Unos besos que vivieron del ayer, la antaca de un tranquilo y triste atardecer. Más tiempo solo sin tu amor. Recorriendo por las calles de viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, hoy ya volvan en mi mente y cantando que no oigo nada, ¿eh? Aquí no, pues menos mal que no oyes nada. Pero si el que tiene que oír somos nosotros. De la marinera, ¿eh? Bueno, eso es otra cosa. Antes, que no llevaba ni con unos pilotos ni nada. Ya, el no. amplificador atrás, con eso sonaba todo el salón. Sí, es verdad, es verdad. Ahora lleva ¿y ahora? Anillo, macho. Ahora os voy a hacer la pregunta del millón. Bueno. Tócame un... Ya iba a hacer rima. Oye, no pidas mucho, que no tenemos más perras. Vamos a ver. ¿En qué posición vamos a quedar Eurovisión? Lleváis, creo que con este año va a ser el tercero que estáis en la rotonda de Delicias, ¿no? Sí. La rotonda. Pues hoy está lloviendo. Y solo... No, viento. Tres. Tres. Con este sí. Ah, sí. Con este tres. hacéis una actuación al año. Sí, más o menos, sí. Que no hace daño, que no hace daño. Es costumbre más sana 7 días a la semana. ¿Os habéis planteado volver? Si no lo proponéis, sí. Bueno, vamos a ver. tenemos ideas, por lo menos yo como soy tan mayor ya, y ya estoy... No, me refiero a que ya son 3 veces lo que vamos a actuar. Entonces vamos a cantar casi siempre las mismas canciones. Por una cosa, porque no podemos ensayar, no tenemos local de ensayo. Las tenemos que escuchar en casa y cuando nos juntamos, pues tratar de ensayarlas. O sea que todo esto es un milagro, ¿eh? Porque no tenemos local de ensayo. El local que tengo yo no nos dejan ensayar, nos lo prohibieron, por lo que sea, ya sabes. Y a lo que voy es que a la tercera vez va la vencida. Si alguna vez salimos otra vez allí, será con canciones nuevas y totalmente diferentes de los brincos y todas esas cosas. Porque yo estoy ya muy harto de los brincos, que todos los grupos vamos con los brincos, con los tal o con los cual. Ya vale, ya vale. Sí. O se monta otros temas diferentes, sí. O yo ya ahí desisto de ir, hombre. Sí, sí. Creo que es una buena idea porque con 3 veces ya vale. Eso me pasó a mí con Juan Carlos Melero. Me llevó a ensayar con ellos, vaya por lejos. Me cago en la mía. Más malo el organista que el copón. ¿Y quién le decía nada? Si era sobrino de él, Juan Pardo Melero. Que te sacaremos la tarjeta roja. No. ¿Qué dices, tacos? No. Ni tacos ni galletas. Ni chico, ni chaco, ni chico robado. ¿Quién le iba a decir nada? Que no se ha escapado el ratón, tú, rollo. Que no se ha escapado el ratón. Joder, ¿qué ha pasado ahora? Metido la púa. Ah. La púa. A ver, que no se mueva nadie, de aquí. Que no salga nadie hasta que no aparezca la púa. De aquí. Hasta que no salga la pulga, Benito. Bueno. No nos meneamos ni un poquito. En fin. Pero es que decís que si siempre las mismas canciones, pues todo el grupo iba a las mismas. Y si se os dedica esa música de los demás, bien claro, es que como. Que resulta. Un grupillo nuevo en mi pueblo que hacen, yo no sabía que existía la música street punk o algo así. ¿Eso qué es? No lo sé, ahora lo vamos a poner. Ah. ¿Eh? Ya que vosotros, musicalmente, yo he escuchado una vez, musicalmente va bien, pero la voz no sé. Pero vamos, así aprendemos lo que es la street punk o algo así. Bueno, pues estos son, ahí tiene la chuleta, ¿no? Es un grupillo. Última sentencia. Última sentencia. Y el tema se llama Skinhead. Skinhead. No, eso es la clase de música, ¿no? No, es el título de la canción. La clase de música es Street punk. Eso quería decir yo. Strip, pum, y le pega. O sea, esto en vuestro repertorio no. Vamos, ni se me ocurre. Ni de coña. Y eso que tienen buenas guitarras. Que tienen buena guitarra, buen instrumental. Y buenas manos. Pero está también de esto. Bueno, pero hay que decir que igual que en otros departamentos, otras instituciones o algo, se olvidan de la música de los 60-70, que dan incluso premios a la música aragonesa, pero siempre que sean de los 80 para atrás. Por otro, aquí un programa de los 60-70, pero de vez en cuando pues metemos también la música actual, sí, no, siempre, claro, y cuando sea aragonesa. Mira, este tema es de un grupo muy conocido. Pero que no, ¿a que no sabéis de quién es? A ver. Los Brincos. Sí. Pero del año 2000. De Eterna Juventud. Del disco Eterna Juventud. Sí, sí. Ahí hay una canción en Eterna Juventud que es El Primer Beso, que es. Es que el primero es la verdad. El primer beso es el copón. Qué poco duró aquello, ¿eh? Poco. Porque ya se murió Fernando Arbex. Sí, sí, era el Miguel y Fernando. Pues no estaba Manolo en alguna esporádicamente, pero vamos, pero ahí grabó Manolo también, sí, ¿eh? Sí, sí, es que era la composición, sí, acaba de hacer ese hombre, la compuso él. Volverás a mí, volverás de los sufridos, volveré detrás de los mismos, vas a querer. Camino perdido dentro sueño yo te veo caminando hacia mí. Bueno, pues el tiempecillo se nos ha echado encima. Sobre todo agradecer aquí a los junglas actuales, sí, que hayáis venido, que ya teníamos muchas ganas de que vinierais. De lo cual nosotros nos alegramos eso, mucho. Nos alegraron muchos, 18 años. Te os pedimos que no sea la última vez, más no sé quién, que es vecino nuestro, nunca viene. Bueno, es por mí, claro. Bueno, a mí no me gusta señalar, pero... pero eres tú. Ni señalar tú, ni decir nada, no tú. Yo no digo nada, pero... Lo único que voy a decir es que nosotros ya nos vamos. Nos vamos. ¿Vale? Que el viernes que viene volveremos. Oye, que... Por cierto, nuestros miembros de la asociación Los Ibéricos, ¿cuándo es hoy? ¿Esta noche? No. Al otro sábado en la bóveda del albergue. Sí, señor. Y al día siguiente en el... Bueno, luego el día no sé qué de junio, ya sí, te lo diré, están en el Café Dublín. Vale. Bueno, entonces nos vamos y deciros que el próximo viernes estamos aquí, ¿eh? A partir de las 10 de la mañana. Con la mejor música de los años 60-70. Que paséis buena semana. Venga, un abrazo. Gracias a todos. Vale. Gracias. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera...